después se quejan porque los pibes no tenemos una educación, pero no se le dan las posibilidades ni las condiciones tampoco para hacerlo. Muchas gracias. De nada. ¡Vamos!